Perfecto, muy buenas noches. Estamos otra vez en Último Acto, lunes otra vez. De 20 a 22 escuchás Último Acto por 102.5 Radio Con Todo. Nos escuchás a través de www.radiocontodo.blogspot.com. Ahí tenés el enlace a potenciaweb.net/Radio Con Todo. 102.5, 148 y 10 de la gran ciudad de Berazategui. Si querés podés acercarte, esto es Radio Comunitaria contra el cerco informativo y estamos muy sexy. Fonquear. Hoy me viene muy fan. Estoy con mi compañero correligionario, camarada. Sí, igual estoy muy... Subcomandante Martín. Estoy bastante enojado porque te vas a ir para el centro, entonces te vas a olvidar de la gente de acá. No, ni en pedo, nunca, eso nunca. Saludamos nuevamente a nuestra operadora estrella. Ya Luigi ya ha pasado a vanguardia, ahora está en sala de redacción, acá al lado. Pero estamos con la señorita Carol Cubilla. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, por hacernos el aguante. Y tenemos invitado de lujo hoy. Exactamente. Y Ignacio del Piso. Uh-huh. Como habías adelantado. Exactamente. Nos trae un informe sobre la situación de los lugares para tocar en Berazategui. No sé si se puede hablar de lugares para tocar porque no hay, pero bueno, nos va a dar un informe en realidad, un poco más extenso. Una situación de cómo está la cultura under, la cultura del rock, la cultura juvenil, digamos, de lo que realmente la Secretaría de Cultura no participa, digamos, porque si vos estás en un organismo institucional como es la municipalidad y tenés una Secretaría de Cultura, no llegás a captar a todo lo que es la cultura si no lo haces bien. En Berazategui no se está haciendo bien, porque cultura es lo que dice el Secretario de Cultura, nada más. Pero podés tocar en el Berazategui Rock. Sí, pero, o sea, el Berazategui Rock es una gran falacia, que lo único que tenés es Marcela Morelo. Todos los años Marcela Morelo. Bueno, y ya bueno, basta de Marcela Morelo. Bueno, Airbag también tenés. ¿Qué más querés? ¿Qué querés? Airbag. Airbag. ¿Qué querés? Radiohead. Y bueno. ¿Qué querés? No, pero, o sea, aunque sea, no te pido un pez. Aunque sea trae un, no sé. Un calamar. No sé, no. Un calamaro. ¿Qué? Calamaro ya sería. Javier. Bueno, un Javier Calamaro, ponele un anichango, ponele algo. Algo diferente. Marcela Morelo todos los años cansa. Daniel Herrero. Bueno. O sea, todo bien con Daniel Herrero, un gran saludo, pero si vos estás después de 10 años de rascarte el higo y no hacer nada. Mientras hay bandas que la vienen luchando desde hace 10 años, ¿entendés? Y no, nunca tienen espacio, nunca tienen la posibilidad. Hay bandas muy buenas en Berazategui. Por ejemplo, hagamos un simple ejemplo. Los chicos de Anarquía. Ajá. Ellos vienen con la movida punk desde hace banda. Uh-huh. Y vienen consolidados cada vez más. Y ya es una banda de renombre en otros lugares que no es Berazategui. O sea, tocan La Ferrer, La Plata, Capital, Zona Norte, Zona Oeste, ¿entendés? Y nunca en Berazategui. Es más, ahora tiene una fecha que no es en Berazategui, es en Hudson. Es casi Berazategui, pero o sea, vos también tenés que pensar como banda que en Hudson no llevás tanta gente. Por más que esté al lado de Berazategui. No es lo mismo que ponele en el, yo me acuerdo, 96, 97, vos tenías La Cueva, ahí al lado de la biblioteca. Ajá. ¿Entendés? Y todos los fines de semana tenías recitales, todos los fines de semana. Y le daban espacio a todas las bandas de Berazategui. Y estás en el centro, ¿entendés? Ahí al lado de la biblioteca estás en el centro. Pero eso vos sabés por qué. Igual él, ¿cuál es la... Sí, después vamos a... Él no nos va a... Pero vos a iluminar. Sabés por qué había más lugares. Porque estaba Menem, ya está. Obvio. Porque Menem, había yo tenía heladera con Menem. Tenías banda, ¿ves? Tenía banda. Así que... Había bueno, cultura. Antes que nada, escuchábamos al abrir el programa un tema de Alejandro Arias que nos recomendó Ceci Fernández, la señorita o señora, no sabemos, Ceci Fernández, que es un muchacho que hace covers, que es de acá de la zona de Espeleta, Quilmes. Así que, un cover de Alan Parsons que se llama Too Late. Demasiado tarde. ¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo? Sí, se pasó el tema. estamos escuchando un poco de funk para ponerle un poco de onda. El funk, como bien sabemos, es un derivado del jazz. Sí, es un derivado del jazz, aunque muchos no lo crean. Encuentra sus raíces al verse en una composición musical, digamos, improvisada. El funk es mucha improvisación con bases de jazz, pero con un poco de groove. ¿Qué es el groove? Es ponerle el orégano al tuco, ¿entendés? Es ponerle el condimento, o sea, darle un toque de ritmo, un poquito más disco, digamos, un poquito más movido. Y todo un estilo, digamos, es tanto estilo, guitarrísticamente como bajístico, debajo, o sea, y como de batería también. Muy definido, pero muy definido. Bueno, escuchás algo y decís, esto es funk. Esto es funk, claro, vos ya te das cuenta. Después tenés las variaciones, como el funk electrónico. Por eso traje dos temas. Un funk clásico, funk río, o río funk. Lo encontrás de las dos formas porque viste que en la web se cuela todo. Uh-huh. Hecho por Marcus Miller, un bajista muy grande. Sí, exactamente. Y te traje un funk electrónico por Daft Punk, que también es muy interesante y está muy bueno. Además, es una banda de muy... me agrada mucho Daft Punk. Últimamente es como que me está enamorando. Así que vamos a escuchar la contraposición de las dos cosas. Dale. ¿Te parece? We'll be right back. Lo importante en la vida es la música. En la radio, Último Acto. Bueno, ahora sí, volvemos, segundo bloque, y este bloque, bomba, bomba. Ahora bajamos todo, todo. Así que corran, funcionarios corruptos que no dejan a las bandas, que no dejan tocar a las bandas. Acá se pudre todo. Estamos con Ignacio del Piso. Buenas noches. Muy bienvenido y, bueno, contanos, ¿quién sos? Bueno, en principio soy estudiante. Una persona. En principio soy una persona que vive en Berazategui toda la vida y que ha sabido tener una banda también de rock. ¿Ah, sí? Y, ¿cuál? Sí, en Viuda de Windsor nos llamábamos. ¿Cómo? Y Viuda de Windsor, el peor nombre en la historia del rock local. Claro. Muy, muy, muy. Una de las tantas decisiones desacertadas. Y bueno, como músico o como intento, atravesamos todo lo que es el circuito. Y después, mientras tanto, yo soy estudiante de comunicación social en la UNCI, en Bernal, y para una materia llamada periodismo de investigación, bueno, teníamos que elegir un tema con el cual dedicarnos a full un cuatrimestre a investigar y llegar a una conclusión novedosa original. Y bueno, ante eso tuve como dos opciones, o hacía algo fácil para la nota y cumplir. Digamos, claro, una semitesis. Claro, no, era en el marco de una materia, era un trabajo final para una materia. Pero como dentro de la comunicación social, lo que más me gusta hacer periodismo, lo agarré con muchas ganas. Y una de las cosas que me empezaron a inquietar, en realidad que me di cuenta que me inquietaban ya desde antes y lo pude usar para este trabajo, fue la situación de los locales comerciales para que puedan tocar bandas en mi ciudad, en Berazategui. Entonces, a partir de ahí, a partir de mi propia experiencia, empecé a poner en funcionamiento una agenda de contactos que abrió el abanico a ex dueños de lugares para tocar, a músicos, a comerciantes de la zona que venden instrumentos musicales, salas de ensayo, luthiers, distintos tipos de actores que intervienen en el proceso y sobre todo funcionarios públicos, que era lo que más me interesaba, porque lo que yo quería a la hora de hacer el informe es ver por qué no existen más lugares para tocar desde fines del 2009 hasta acá. Ajá. Y fueron bastante, digamos, cooperativos con tu trabajo. No. Primero hay que separar, digamos. Es difícil. Fue muy difícil. Viví 2 meses dentro de la municipalidad, prácticamente. Era mi segundo hogar. Para que den bola. Para que no me den bola. Para eso que no te den bola. Exactamente. Desde la parte oficial de la municipalidad, como cualquier ciudadano que va a pedir una ley que tiene que ser pública, la atención fue pésima, no hubo nunca una respuesta concreta. Y bueno, y la joda que he recorrido todos los pasillos, todas dependencias municipales. Por el lado de músicos, ex dueños de lugares para tocar y todo ese sector, pasaban dos cosas. Los que realmente colaboraron y están nombrados en este documento y en mi trabajo final, digamos, y el mayor de los agradecimientos para con ellos. Y después un montón de gente que me dio un montón de información en lo que se dice off the record, digamos, porque optó por seguir ejerciendo la profesión de manera clandestina. Porque es la única forma en que se puede dar ese servicio. Entonces, con el tema de las fuentes, bueno, hubo un tratamiento diferenciado dependiendo de cada cual. La conclusión a la que yo llegué, digamos, es que desde el 2009 para acá no hay lugares legales para tocar en Berazategui por fuera de la órbita municipal, porque no hay una legislación que lo prohíba. O si la hay, no la comunican, que a los fines prácticos es lo mismo. Entonces, lo que responde a una situación no gubernamental, sino del tipo personal. Hay alguien que no quiere que haya recitales, punto. Como si fuese un capricho. Y eso se empezó a efectivizar a través del desgaste. Del desgaste. Si yo estuve 4 meses para tener una ley que es pública, que todos los ciudadanos tenemos derecho y no me la han sabido mostrar, eso quiere decir que alguien que tiene un local comercial que de repente, por distintos problemas o trabas que le fueron poniendo en el camino, dejó de tener la habilitación, se encuentra en la misma situación, en una situación de ilegalidad, en el cual se han visto obligados a coordinar a inspectores, a policías, toda una serie de pero actividades. Como vos bien dijiste, no hay ley que lo prohíba. No. La única reglamentación que hacía referencia al respecto de 28 que establecía que... No. Supongo igual que siempre alguna excusa... Claro. O alguna asa de alguna otra ley o de alguna otra prohibición. Ese es el para tema. Cancelar o a eso o quería ir habilitaciones. ¿Pudiste comparar tu investigación con el caso de Unión en el tema habilitaciones? Sí. Porque quizás se toman de esa ley, o sea, de esas nuevas disposiciones, porque a partir de este incidente hubo nuevas disposiciones. Ya sea lo de las barras antipánico, lo de la acustización del lugar, lo de la ¿cómo es? El espacio de permanencia. Sí, pintura ignífuga y un montón tal de emergencia, capacidad de los locales. Tal cual. Seguridad y bla, y bla, lo y que bla, yo... y habilitación de lo que sea. Sí. Lo que yo esperaba de antemano que me den es esto, una reglamentación que me va a hacer claro que ya, esto. Perfecto, hay que cumplirlo, como si yo quiero poner, no sé, un prostíbulo, está prohibido por ley, perfecto, quiero claro. La ley que me para diga ver eso. ¿Qué es lo que no puede hacer? Porque, o sea, digamos, según la Constitución Nacional, una persona no está obligada a hacerlo, ¿cómo es? Ayúdame. Sos abogado. Dice muchas cosas la Constitución Nacional. No hacer lo que no está prohibido. Lo que no está prohibido por ley. A partir de esta premisa salió la ley de fumar en espacios públicos. Por ejemplo. Entonces, digamos. Además, otra de las cosas, volvamos para atrás. Esta disposición es a nivel gobierno de la ciudad. ¿Por qué se pueden llegar a tomar de eso para adaptarlo al municipio de Berazategui? No. No, lo que a mí me parece, vos buscabas una ley. Sí. Me parece que no te la mostraron porque no existe. No me la mostraron porque no existe. Porque y no existe. Sería como muy tedioso describirles la cantidad de lugares y dependencias que yo recorrí para. Pero además hacer... sería absurdo prohibir estos lugares para tocar. O sea, lo que se puede hacer es reglamentar. Exactamente. Y tratar de. De reglamentar, o sea, una actividad que es lícita y que las bandas toquen. Sí, aparte es un movimiento, se puede analizar desde muchos aspectos, porque si desde la historia del rock, el surgimiento nacional en los 60 hasta acá, vemos que una cronología se pasó de las distintas décadas hasta esta actualidad en la que el rock del mainstream o de la música en general, la juventud generalmente no se siente plenamente identificada como lo eran las peregrinaciones de los 90, las misas ricoteras, eso dejó de existir. Las bandas de ahora tienen otras prioridades, que respetable, pero que la mayoría de la juventud no comparte, o la juventud rockera, digamos, fiel, por así decirlo. Sí. Y empezaron a surgir con una fuerza impresionante las bandas under. A fines de los 80, Berazategui se empezó a caracterizar como la meca del conurbano bonaerense en cuestiones para tocar. La Casona del Arte, el Club Libertad. Había un montón de lugares que eran representativos a nivel provincial o regional. Y con el paso del tiempo eso se fue perdiendo. Con respecto a lo de Cromañón, post-Cromañón, todos los locales seguían funcionando. El problema fue que de repente... no de un día para el otro, pero en muy, muy corto espacio de tiempo, se empezaron a cerrar todos los locales. Cuando yo quise averiguar esto, fui a la Dirección General de Gobierno, Dirección de Habilitaciones Comerciales, Secretaría Privada, Administración del Honorable Consejo Deliberante, Asesoría Letrada, bueno, sí, me atravesé todas las dependencias y... Está bueno, porque agotaste todos los recursos. Todo. Y es más, llegué a hablar con la directora de Habilitaciones Comerciales, que era una señora que me terminó diciendo, bueno, queremos que haya muertos, ¿eh? Una investigación de la universidad, no tengo por qué darte información, andate. Entonces, ahí es cuando yo dije... El nombre queremos. Acá. Que no me lo dio, siendo una funcionaria pública. Entonces, ahí es cuando dije, bueno, de última, estos son lugares para que toquen banda de rock, pero esta mujer habilita jardines de infantes, lugares de comida, farmacias, claro, digo, claro. Epa. Entonces, con un caso muy chiquito, muy particular... Uno empieza a ver que la estructura de funcionarios no está del todo aceitada, como la Secretaría de Cultura parece mostrar. Ustedes recién decían que el Berazategui Rock, hay un montón de eventos culturales, y esto hay que decirlo, la Secretaría de Cultura y Educación de Berazategui es un ejemplo a nivel nacional, te llegaría a decir. Es reconocido. Es muy bueno lo que proponen. ¿Qué pasa? Es un monopolio de la cultura. No puede Tal haber cual. Expresiones por fuera de ella. Tal cual. Y ese es... tal vez la única crítica. Y lo que decías vos, ¿por qué prohibir la actividad? Regulala, hacete fuerte, sé firme, pedí lo que sea, pero pedilo. Si yo soy un multimillonario que tengo todos los recursos para poner lo que vos quieras, decime qué reglamentaciones tengo que cumplir y pongo el local. Pero no existe. No existe. Claro. No estamos hablando de democraticemos la cultura, hagamos shows al aire libre. No, quiero hacer guita. No puedo. Claro, porque no existe. No existe la ley. Antes de ahondar con esto, quería desmitificar o a ver si es cierto o no es cierto. ¿En alguno de los casos te dijeron el famoso a los vecinos le molesta? Sí, por supuesto. Me dijeron a los vecinos le molesta, pero no supieron decirme a qué vecinos, ni en qué momento, ni bajo qué denuncias registradas fueron esas quejas. Y además en lugares, habíamos hablado fuera del aire, Madero Rock, por ejemplo. Sí. ¿Qué vecinos? No. Ruta 2. Sí. Entonces, no hay nada. Entonces, claro. Se torna inverosímil la teoría de los vecinos porque en otros lugares hay reglamentaciones de límites de horario, límites claro. de sonido, acustización de los lugares. No hay nada. ¿Qué genera todo esto? Principalmente, a ver, si yo soy un jefe comunal y quiero tener a la juventud controlada, por así decirlo, desde un discurso conservador, ¿qué mejor que se quede en mi municipio durante la noche, ¿no? Que se cumplan ciertas reglas, que haya un orden, que se respete, hacerlo cumplir, obviamente. Ahora, todos sabemos que yo tengo una banda, o quiero ir a una banda, me tengo que ir a Quilmes, me tengo que ir a Varela, me tengo que salir de Berazategui y volver a horarios de madrugada colgado en un colectivo con media batería en el hombro. Entonces, tal cual. Eso es una problemática mayor, me parece, que anden los chicos dando vuelta por la calle a las 6 de la mañana. Eso no creo que es lo que se quiera del municipio. Entonces hay como una contradicción. Otra de las cosas que veo también, por ejemplo, la MAE. Sí. La MAE está muy bueno, todo lo que vos quieras. Se hace exposición, no tanto música, sino como cultural. Sí. Vos tenés stand de comida, de arte plástico, de todo, de esculturas, lo que vos quieras. Y siempre la MAE la cierra algún grupo grande sí. que trae la municipalidad de Berazategui con Marcela Morelo. Claro, Marcela sí. Morelo siempre. O sea, digamos, yo lo que veo mal, desde mi punto de vista, está orientado, digamos, a lo que ellos dicen la familia. Sí, efectivamente. Está bien. Una familia de la década del 40, tal vez. Ese es el tema. Claro. ¿Entendés? O sea, pero la juventud creo que es mayor en número que, digamos la verdad, la familia no es el futuro del municipio ni del país. O sea, la juventud, si vos no le das un espacio para que se pueda expresar la juventud, para que pueda encontrar un incentivo, para que pueda encontrar un esparcimiento, aunque sea, para mí, digo, no te sirve de nada entretener a la familia. Entretener a la familia la podés entretener con otras cosas, no sé, kermeses, llámese los mismos stand para que vean, ferias, bingo grande al aire libre, como es de llenar el cartoncito, ¿viste? Qué sé yo, tenés otras actividades, pero la única actividad que le interesa al joven es la música. Sí, sí, digamos. Una de las principales. Sí. Una de las principales. La que más atrae, digamos, al joven es la música. Y si vos nos captás por ese lado, o sea, sí, aparte estás dejando que emigren, como vos bien decís. Claro, cuando se empezaron a cerrar los lugares para tocar, una herramienta fue salir a la calle y tocar. Plazas, algo que es paradigmático en la ciudad, que son las asambleas de vecinos autoconvocados contra la estación Rigoló de sí. Desur. Bueno, en los primeros casos. No entiendo el adjetivo paradigmático. Y porque cuando uno quiere tocar, es para tocar en un lugar y paradigmáticamente tiene que tocar afuera. Es decir, claro. De una forma claro. que no responde a la lógica de la situación. Sí, sí, sí. En las plazas, el control urbano, este órgano de control de la ciudad, no lo permite. Y lo que es, bueno, la subestación. También yo recabé testimonios de los vecinos y de músicos que han tocado, que bueno, como la policía reprime y punto, se han perdido muchos equipos de música, instrumentos, y es un riesgo muy grande ir a tocar una tarde, claro, el sábado. Sí, entonces tranquilamente. Sí, ni siquiera eso. tampoco. O sea, ni siquiera eso, controlado a la luz de la tarde, claro, en una plaza en donde tampoco eso. Eso se permite, porque si vos decís, bueno, la noche, los vecinos, no, en una además, plaza. Claro, además otra de las cosas, vos podés poner como argumento esto. No hay una ley que regule, no tenemos lugar donde poder ir. Entonces, la plaza es pública, así como es de la persona que va, el pibe que va con la novia a chapar toda la tarde, así como va la madre con el padre y el nene a que juegue, también la puede usar el músico que quiere expresar su arte, porque está expresando. Además, no jodamos. Si toca folclore, mejor, igual. Me parece que va a tener más oportunidad. Sí, sí, va a tener... El caso de Madero Rock o sí. Madero Rock es el claro ejemplo, digamos. ¿Fue el último lugar habilitado para tocar en Berazategui? No, el último fue la Casona del Arte. La Casona del Arte fue el que más duró y, bueno, principalmente por el tema... La Casona del Arte, a ver, para que la gente entienda, podría tener falencias como cualquier negocio, pero según me relató el dueño del lugar, tenía pintura ignífuga, tenía salida de emergencia. ¿Carlos o...? Romero, Javier Romero. No, perdón. Ya te doy el apellido, es Romero, y ya te averiguo el nombre. Comentado que Raúl Romero. La imposibilidad de seguir adelante porque, mirá, en este caso particular ya es inverosímil. Perdió la habilitación, perdió el papel. Que decía, estás habilitado. Todos podemos perder un documento. Se perdió. Fue a decir, che, yo tengo este negocio, ¿me da la habilitación? No. A ese límite. Sí. De repente desapareció de los registros municipales. O sea, nada, inexplicable. No se puede explicar con fundamento algo así. Entonces, bueno, este es fue el último caso. Y bueno, tenemos Madero Rock, como ustedes bien decían. Lugares en que han tocado Jafo, Conor. Fue el último lugar grande donde tocaron bandas. También el Club Libertad. También Club Libertad. El último recital de banda grande fue Alma Fuerte, de forma prohibida. Alma Fuerte en Libertad. Sí. Ese fue el último gran recital de Berazategui. En diciembre, que tuvo que venir de forma ilegal tocar Alma Fuerte ese día. Ya. Porque ya no lo habían permitido y bueno, fueron y tocaron. Claro. No hubo mucha vuelta, pero. Pero sí, la situación es esta. Fuera, la municipalidad da oportunidades para tocar en la Maratón del Rock, en Berazategui Rock, en el ciclo al aire libre en las estaciones, en el Centro Cultural León Furbel, en el patio, en la MAE. Hay lugares para tocar que son anuales, son muy pequeños y no cualquiera pudiera tocar, sino hay que presentar una serie de requisitos, entre ellos un demo, que no todas las bandas tienen las posibilidades reales para hacerlo. Se hace un proceso de selección, el cual no es público, entonces eso es algo al mínimo sospechable. Y un tanto discriminativo. Y sí, van gustos muy, muy, muy subjetivos y parciales. También como los horarios que te tocan. Ah, claro. 20 minutos son los límites. 20 para tocar. Minutos, si te toca a las 3 de la tarde, olvídate, por ahí te toca. Miércoles, sí, sí, sí, sí. Bueno, pero sin embargo hay que destacar que comparado con otros municipios que realmente son de terror, es bastante bueno, hay que decirlo. Ahora bien, por fuera de eso, no existe la actividad. ¿Por qué? No se sabe. Ese es el tema, que, bueno, otros municipios no tienen a nivel municipal esa fuerte presencia cultural de la institución, pero tiene, o sea, por ejemplo, en Quilmes puedes abrir un lugar. Claro, sí, sí, sí. Se tocas en los bares. O sea, un montón de lugares. O sea, lo que falta en este municipio está en otro, y lo que falta en ese otro municipio está en este. Sí, efectivamente. Digamos. Por ahí todo esta cosa de cultura o estos recitales son un poco para tapar eso, digamos. El tema de Berazategui Rock por ahí sirve para tapar lo que verdaderamente bueno, si sucede. Lo pensamos también más suspicazmente, también podemos decir que además de para tapar estas falencias, obviamente todo lo que se hace es una propaganda política, esta satelía también. Pero bueno, sí. Ya es jugar un poco con la... Para, sí. Claro, con el extremismo, pero sí. Podemos entender que es una mala... podemos entender que es un error de gestión, una mala gestión política. Ahora bien, es un caso, no sé si es único, porque obviamente no averigüé todos los otros casos de las otras reglamentaciones de otras áreas, pero me gustaría saber en qué otro sector de habilitaciones... No hay información. No sé, yo quiero ser carnicero, quiero poner una carnicería. ¿Qué tengo que tener para poner? No sé, es la respuesta municipal... Es loco, quiero poner Y ahí, bueno, empezamos. Jardín de Infantes me preocupa más, qué sé yo. Déjame dudar de todo. Si para poner algo, para que haya una guitarra y un bajo y una batería, hay tanto problema. Creo que es más fácil poner algo y cuando te caiga el inspector, ahí te va a decir qué es lo que necesitas. Sí, bueno, hubo muchos ¿no? testimonios off the record que, claro, sí, que, fue, que se han logrado mantener. Por hubo muchos casos de coimas. Sí. Sí. ¿Y de coimas importantes? Las cifras no las manejo, pero... No, no de cifras, sino, digamos... De situaciones. Sí, en el medio de la noche. Se suspende el recital. A la media hora sigue el recital. Ajá. Claro, ahí en el momento. Sí. Qué baro. Sí. ¿Y cómo empezaste? O sea, dijiste... A ver, tengo esta cuestión, este interrogante, esta controversia. Sí. ¿A quién voy a visitar primero? Bueno, lo primero es la municipalidad. Lo primero es la fuente dura, fija, que yo digo, bueno, tal vez encontraba la respuesta a los 10 minutos y tenía que buscar otro tema porque claro, se aprobaba la materia. Yo era un gil y... Claro, y si te daban la... Tenía un elefante enfrente y no lo veía. Si te daban el papel que decía, no, se puede por esto, esto y esto, y ahí terminaba. Terminaba. Claro. Son todos unos chantas mentirosos los demás y listo. Claro. Bueno, la municipalidad, recorrí todas dependencias y edificios y representantes municipales pertinentes y no obtuve desde cartas. A ver, yo esto es lo que hago. ¿Qué tengo que hacer para habilitar un local? Mandale una carta al intendente que te va a decir. Yo le escribí una carta dirigida al intendente municipal porque fue el último recurso. No entiendo. Pobre intendente. ¿Respondió? No, pero pobre intendente debe tener mucho trabajo, digo, porque leer claro, todas las cartas. Leer todas las cartas. Hola, quiero abrir un polirrubro. No, es muy raro, es muy raro. ¿Y en la Secretaría de Cultura específicamente? La Secretaría entendieron? De Cultura, sí, hablé con Carolina Janicek, que es la encargada del área de comunicación de la Secretaría de Cultura. Y lo que ella me dijo principalmente es que a nivel de cultura no tiene la reglamentación de los sectores privados. Entonces me derivó a la municipalidad. Con su consejo empecé todo el trámite municipal. El primer lugar al que fui fue a ese. Y ella me detalló todas las actividades culturales que hace la municipalidad, que estuvimos nombrando recién y que son muchas. Es decir, desde su lugar, como órgano independiente, funciona bárbaro. Claro, lo que pasa es que lo otro ya es comercio. Claro. Entonces ya no es un ámbito de la Secretaría de Cultura. No es culpa de ellos, digamos. No, para nada. No infiere directamente para nada en lo que es... Aunque podría pinchar un poco, digamos. Sí, bueno, pero sería pedir mucho. Sería pedir mucho. Hacen bastante. Sí, eso. Por eso el agradecimiento hacia ella que me dio toda la información. Ahora bien, habilitaciones, reglamentación, consejo deliberante, todo lo que está la Secretaría Privada para ver los boletines oficiales que emite la municipalidad. Me llegaron a decir que los boletines oficiales como que tienen fecha de vencimiento para su publicación, que si no lo viste, perdiste. Una cosa así. Está bueno. Es una herramienta muy, muy simpática. Y bueno, esas son todas las fuentes, por así decirlo, oficiales, municipales, duras. Y después, bueno, al ver que chocaba contra una pared una y otra vez, paralelamente me fui haciendo los contactos con músicos, dueños de salas de ensayo y de grabación, con comerciantes de instrumentos, equipos para tocar, con luthiers y con unos actores muy importantes que son los ex dueños de lugares para tocar. Sí. Y bueno, cada vez tienen contactos con los que ejercen la actividad de manera clandestina, porque hay ante esta situación dos situaciones: o la ejerces de manera ilegal o te vas a explotar esta actividad en otra ciudad. ¿Y qué pasa con los que la ejercen ilegalmente? Con los que la ejercen, ¿cómo se mantienen? Por ejemplo, es muy difícil mantenerse. Primero tenés que estar muy alejado. Hay también, recién decían que tocan en Hudson, así. Ahora hay como una suerte de flexibilidad por distintas agrupaciones de músicos, por ejemplo, los músicos autoconvocados, que, por ejemplo, tocan en un local del Polo Obrero en Hudson. Entonces, no los podés cerrar porque no están cobrando una entrada. Es una fiesta privada. Es una situación que hay como una flexibilidad. Yo en mi momento, por ejemplo, toqué en la DEU, que es la Asociación de Estudiantes Universitarios y Secundarios. Entonces, como que no es una actividad comercial la que se ejerce. Es algo muy extraño, los poquitos casos que hay. Ahora, los casos más importantes, como nombramos, Madero Bar, lo que era el Rincón Naranja en su momento. Sí. Bien, que empezó con un escenario prestado por la municipalidad y con un patrullero en la puerta brindado por la municipalidad, terminó siendo clausurado por la municipalidad con sus cosas adentro. Genial. Entonces, pude hablar con, sí, con... No era el mejor lugar para tocar, pero bueno, era un lugar era, para tocar. Era un lugar, claro. Después, si vos me decís, te clausuré porque el lugar es un desastre, perfecto. Y para eso está la municipalidad. Menos, no, no queremos otro Cromañón. Menos, pero el tema es que no hay reglamentaciones. Entonces terminamos así, tocando en el local del Polo Obrero, que yo no sé si es mejor que estos lugares que estábamos hablando. Claro. Entonces no me da más tranquilidad. Si vos me decís, clausuro todo, pero estoy más tranquilo. Y sí, la verdad, los 194 pibes, escuchar una banda rock, no hay duda que vamos a elegir. Sí. Ahora bien, si te quedás en el medio, no. A mí me pareció directamente una falta de respeto poner el ejemplo de Cromañón. Pero bueno, entonces, estos ex dueños de lugares fueron una fuente muy importante de información porque me contaron el día a día, digamos. Y cómo de repente uno a otro fueron cayendo desde el club Ducilo, que tiene un lugar para tocar, hasta los más chiquititos. Y bueno, y de repente se empezaron a mirar las caras y estaban todos en la calle. ¿Qué otros lugares de acá de Verazategui? Hablamos de La Casona, sí, tenemos La Casona, Libertad. Tenemos Libertad, tenemos Madero Rock. Tenemos Madero Rock, tenemos... bueno, como te dije, el club Ducilo tenía un lugar para tocar, el Rincón Naranja. Dame un segundito más que... Mex era otro lugar. Avenida Mitre. Sí, sí, era otro lugar. La Cancha Padel. También se han dado recitales en un bar que funciona actualmente solo como bar, que es Antón. Que bueno, sí. Eso era una situación, como sean Quilmes, a veces son los boliches bailables, que si es mitad boliche, mitad para tocar, es medio, medio complicado. Sí. Pero para eso... Sí exige reglamentación del tipo, tiene que haber gente sentada, esto y lo otro, que se puede aplicar a cualquier cosa. Claro. No puedes dar un recital, pero tampoco puedes dar un show de circo, no sé. Entonces, es externo a lo que es meramente musical. Entonces, bueno, también hablé con gente que tiene programas de radio en Verazategui especializados en música, que me decían lo mismo, no tenemos idea. No tenemos idea. Y me han nombrado, por ejemplo, el patio de Juan Tevez, que es un lugar en el que actualmente se ejerce. Llámame. Claro, que bueno, no se podría. No se podría, van bandas, es una casa. Claro. Van bandas de Chamamé, lo que pasa que ahí juegan con que Juan Tevez los invita a comer. ¿Entendés? Buenísimo. Es buenísimo, sí, yo lo escuchaba... Por 10 pesos el chori, tal vez. Claro, claro. Sí, una cosa así, ¿viste? Y ahora, sí. El tema, yo no entiendo la otra vez que pasó que en el medio de la 14, ¿viste donde está el circulito ese? Sí. Había bandas de rock cristiano, digamos. ¿Cómo obtuvieron un permiso o cómo la Guardia Urbana no fue a decirle, no chicos, no pueden hacer esto? Y lo que es, realmente no investigué lo que es relacionado con la iglesia, pero me imagino que tendrán otra mirada sobre esas expresiones. Por ejemplo, pero y lo que uno tiende a pensar es cuando hay situaciones particulares, como este caso, la iglesia. La vez pasada, cuando los temporales de La Plata se intentaron recitales a beneficio en la Plaza San Martín y bueno, terminaron tocando, se había arreglado con la municipalidad un escenario por juntar alimentos no perecederos y terminaron tocando solos en el pasto porque no lo sacaron a los chicos, pero tampoco le dieron claro. Entonces estaba como una situación tirante, ni siquiera para cuando es algo que era juntemos alimentos y la bandera. Claro. Entonces llegamos a ese extremo en el cual el sector del el mercado, estoy hablando, no estoy hablando de hagamos la revolución con las bandas, estoy hablando de un mercado, un comerciante, un ciudadano, no puede ponerse porque no tiene la reglamentación como debería estar. Creo que igual el tema también se agudiza por la cercanía que tenemos con Quilmes, y me parece una diferencia allá, si bien no hay grandes lugares, creo que incluso me han comentado que vos podés pedir a la municipalidad y te lo en determinado día, en determinada plaza, y tenés el sonido de la municipalidad. Sí, o sea, en Quilmes, Bernal, o sea, Quilmes puede tocar con mayor facilidad. Y eso, digamos, hace un contraste más fuerte con lo que es Berazategui. Sí, y además eso incide en muchas cosas, porque tampoco hay que pensar que los dueños de los lugares de repente son las pobres víctimas carmelitas descalzas. Por ejemplo, los lugares para tocar de Quilmes, a medida que iban cerrando los lugares para tocar en Berazategui, empezaron a aumentar sus precios exponencialmente en la cantidad de entradas necesarias que tienen que vender las pequeñas bandas. La bebida. Mucha gente inexperta también que hace de su bar también locales para bandas y... Por supuesto. Un desastre después cuando... Por supuesto, sí, bueno. Sí. Que en las cajas donde sale la música bailable intentan mandar un bajo, sí, y no se puede estar. Sí, se dan un montón de situaciones que se van sumando a algo que tendría que ser tan sencillo de resolver como es reglamentar, algo muy fácil, que es los lugares para tocar. Entonces, bueno, esa fue la inquietud inicial, digamos. ¿Vos crees que con una reglamentación seria, digamos... Porque eso a lo que yo voy. Mad Rock, yo lo conozco a Juan, que era el otro socio. Lo conozco por mi hermano, trabajé con él. Y charlando, él tenía todo. Pintura ignífuga, matafuego, barras no sé qué, que lo otro. Y sin embargo iban a pedirle coima. Sí. Si se reglamenta, ¿vos pensás que desaparecería esa... Y cuando yo digo reglamentar, digo que las fuerzas del Estado y también las de seguridad tengan que actuar en consecuencia. Lo doy por sentado, digo. Supuestamente, porque... Supuestamente. Digamos, si estuviese reglamentado, yo no sé si te viene el inspector, te dice, te viene el inspector con dos patrulleros y te dice, te cerramos, hoy no toca a nadie, ¿entendés? Y vos le decís, no, mirá, tengo todo en regla, fíjate, entrá, revisá. Coteja de que lo que me piden acá está todo. Y te dicen, no, te cerramos igual. O me das plata o cerramos. Claro, bueno, entonces eso ya sería... Eso ha pasado también, pero es una situación que... Las reglamentaciones tienen que ir acompañadas por usos sociales, por una aplicación de la norma. Y que se cumpla. Y que se cumpla, claro. De las dos partes. Ah, por supuesto. De las dos partes. Por supuesto, exigir tanto para el dueño del lugar como para la seguridad, como para el funcionario público... todas las responsabilidades que hay que cumplir. Como debe ser. Interesante. Y entonces, vamos a hacer una síntesis. Sí. No existen lugares para tocar en Berazategui. No de forma legal. No. Y no. Lo más preocupante es que en lo que no existe es una reglamentación al respecto. O sea, y ese deseo cuasi personal de que no existan lugares para tocar se debe a través de algo tan simple como el desgaste, la desinformación y la inoperancia estatal. Y mi pregunta, porque a mí me llena de interrogantes esto. Las bandas autoconvocadas, hay un montón de o sea, tenés Vías, tenés... ¿cómo se llaman los chicos de Avellaneda? No me acuerdo cómo es. Igual llama. Es de esa zona, digamos. Varias agrupaciones de bandas autoconvocadas, ¿por qué no pueden proponer un proyecto de ley? Si, yo me pregunto, la ley de que antitabaco en Berazategui nació por una piba del secundario. Claro. O sea, chicos, somos más, tenemos un poco más de organización, digamos, ¿No se puede impulsar una ley y la, de reglamentación comercial? Sí, la salida. La salida estaría en presionar a través de, sí, de marchas. Sí, yo hablé con Facundo Insaurralde, que es uno de los representantes de músicos organizados de Berazategui, que es una sociedad nacional, digamos, que tiene, no dependencias, pero ramificaciones en varios lugares. Y él me decía que lo que buscan es un pedido mucho más amplio, en el cual el músico se lo considere como un trabajador, que se le pague para tocar, que se le aseguren condiciones de vida asimilables a la de cualquier otro laburante. Según él, una aplicación de la ley no le daría tantos beneficios al municipio como el rédito político que saca a través de la propaganda de la realización de distintos eventos. Entonces, según su opinión, que sabe porque está metido en el tema, es que se redujo a una discusión política más que cultural, en la cual el mayor caudal de votos berazategenses, la última elección con el 71,23%, ganó Juan Patricio Mussi, prefiere que no haya lugares para tocar, que no haya ruido después de las 10 de la noche, a que exista una reglamentación en referencia a este tema particular, que es, son las bandas under del rock, que hay que ver, peso social tienen muchísimo, hay que ver cuánto peso electoral tienen. Para mí, muy poco. Sí. Ese es el tema. Además, otra de las cosas, ahí nos podemos desviar un poco el tema, no solo del tema de bandas, porque espacios de boliche bailable, digamos, en forma coloquial, sí, tampoco hay. Tampoco hay. No hay locales nocturnos, digamos. No hay locales nocturnos de noche. En lo que es locales bailables, el centro llegó un momento que explotaba lugares no hace mucho tiempo. Sí, tenías Project, que después fue Toronto, tenías Mixer, tenías... Fantasy. Destilería, Antón en el centro, había un bar que se llamaba Fausto, había, sí, había varios lugares, sí, para tocar. Y cerraron todos juntos. También fue algo como muy... Una barrida terrible. Yo los lugares bailables no los estudié, pero fui testigo, digamos, cómo fueron cerrando uno tras otro. Y se puede emparentar, se podría hacer otro trabajo, ojalá se haga otro trabajo, que con referido a los locales bailables y se emparente en el sentido de que el objetivo era la noche, eran los locales nocturnos. Tal cual. Entonces, bueno, es al menos criticable. Tampoco podemos ser tan hipócritas de decir, no, mejor, o sea, eso vendría a ser un pensamiento de viejo arcaico y troglodita, decir, mejor que no hay boliches a la noche, si no hay delincuencia, si no hay quilombo, así no. No, claramente, actividad en la noche va a haber, indefectiblemente, porque no se, es muy difícil, es casi imposible que una ley modifique un uso social. Desde la ley seca en Estados Unidos para acá, claro, es imposible. Sí. Entonces, si yo quiero, lo que hablamos con el tema de las bandas, si yo quiero, pongo más seguridad, perfecto, más seguridad, más campañas antiviolencia, más oportunidades, muchas más reglamentaciones. Todo lo contrario, lo haría mucho más estricto. No más el libertinaje y que sea rock. Nada que ver. Que se regule, que sea firme, que haya penas duras para los que lucren de forma desmedida y ataquen al bienestar de la juventud, que es un sector muy, muy vulnerable. Pero si se deja... Porque si yo digo, hagan lo que quieran, es libre albedrío. Y si yo digo, cierro todo, y también, porque... Te vas a otra ciudad, sí, te colgás de un colectivo, las chicas de 15 años que salen a ver... Y no sé, tal vez si hubiese algunas matinées, los menores no entrarían a boliches grandes. ¿Por qué no? Porque no de un día para el otro, obviamente. Ahora los chicos de 14 años salen hasta las 8 de la mañana, está perfecto. No sé, es un uso social, yo no comparto, pero pasa. De un día para el otro no lo vas a terminar. Ahora, querés cuidar a esa chica de 14, 15 años, empezá a poner matinés, barcitos, aptos para todo público. Que lugares... estén cerca de Berazategui, que a su vez estarían cerca de la casa, qué sé yo. Que cierren a cierto horario y... Tal cual. Además, otra de las cosas, siendo comercio, aceitaría a otros comercios de la zona de Berazategui y se vería beneficiado a otros comercios. Por ejemplo, una distribuidora de bebidas que esté en Berazategui podría surtir a ese local, qué sé yo, la vidrería, venderle, no sé, espejos... Sí, sí, todo el circuito económico. Ahora se dio con el tema de la primera juventud, digamos, de los preadolescentes y adolescentes tempranos, hay como una... que se rompió una estructura y una tradición de décadas en Berazategui, que son las multinacionales. McDonald's, Starbucks, Subway. Sí. Se empezaron a abrir, y después otro tipo de cadenas como Café Martínez, otro sí, tipo. Sí, sí. Sí, a diferencia de Juan José Musi, Juan Patricio Musi, fue en contra de esa política. Cambió todo, y, sí. Abrió el mercado... que no me parece mal tampoco, pero volvemos a lo mismo. Starbucks o McDonald's, lugares típicos en los que se juntan chicos, chicas, muy chicos, cierran a las 10 y 11 de la noche. Y es... Y bueno, sí, estaría bueno que se fuesen a la casa, compartir con la familia. Y sería pero una situación ideal de la familia Ingalls, pero realmente una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Claro. Entonces, el pasaje entre lo que se quiere y lo que se puede ir haciendo progresivamente como decisión política... Se tiene que pensar en el tiempo. Y para eso hacen falta estructura, funcionamiento efectivo del orden del Estado, que haya tal vez un lugar que abra de 10 a 12 primero y que sea apto para lo público. Y después, si eso no pasa... Sí, paulatinamente, claro, ir probando ciertos... Claro, claro. Todo para proteger a los chicos, digamos. Y por qué no a los beneficios económicos Tal cual. También de los comerciantes, ¿por qué no? Hay... Se me fue de la cabeza la pregunta que te iba a hacer. ¿Algún ex dueño o actual dueño, digamos, de local que haya planteado la situación judicialmente? No. Hola, soy Lula Bertoni. No, porque sabían que era chocar contra una pared. Desistieron. Es desgaste. Vos tenés que hablar con esta gente. Pero por lo menos dejar plantada la situación y... qué sé yo. ¿Sabés qué pasa? Tenían o hablar que seguir, con los tenían que seguir laburar. Y con los medios, claro. Alguno... ¿Qué medio? Acá me la salté. Sí, acá, claro, ahí entramos claro, no, otro, otro tema. Radio Comunitaria. Claro, nos quedamos hasta mañana. Nos quedamos hasta mañana. Bueno, vos pudiste hablar en FM Espacio. Claro, sí, hablé en FM Espacio. Saludos. Pudiste salir también. Para los chicos, el trovador del espacio. Eso es difícil, o sea, salir en esa radio. Sí, sí, yo he tenido también un programa ahí de muy chico y estuvo divertido, fue bueno. Ahora, yo he leído también, busqué material. ¿Qué programa tenía? No sabe, no contesta. ¿Sabés que el, no sabe, no contesta? Nosotros fuimos al programa de ellos. Exactamente. No me acuerdo, la verdad. ¿Te acuerdas que era, sí, era, o por ahí no fuiste vos? Yo, o sea, bueno, nosotros fuimos. Edad, alguien fue, sí, sí, yo fui. Sí, sí, sí. A cierta edad ya te empieza a fallar. El cantante en esa época también había ido. Y, qué grande. Pero bueno, esa relación también se da. Sí, y me asesoré también en lo que son publicaciones de prensa y me tocó vivirlo en primera persona. La vez que yo toqué en la DEU, éramos chicos de 17, 18 años tocando en un centro de estudiantes para nuestra familia. Claro. Al día siguiente, no recuerdo qué diario, así que no voy a arriesgar ninguno porque me corresponde, pero un diario muy conocido de acá salía diciéndolo la cantidad de borrachos tirados en la calle. Que, y los desmanes que hubo, y estaba mi abuela, me fue a ver mi abuela. Entonces quiero que destacar esto. Hablar con los medios es muy difícil. La situación judicial, denunciarlo, si cerraste problemas a la policía o a inspectores, también es muy complicado. Entonces, tenés que hablar con estos tipos para darte cuenta que desgaste, cansancio. Hartos. Te ganan por cansancio. Ese es el resumen tan simple. O sea, es tan burocrático. Completamente. Ahora, yo me imagino, ¿hubiese sido muy diferente? ¿O hubiese sido bueno hacer una prueba si hubiese sido hacer la investigación con, ponele, una nota falsa, con un sello de la UNCI firmada? Tengo esta autoridad para investigar. No, la verdad, no. Hubiese sido interesante no, a ver nota qué falsa, pasaba. Nota falsa, eso no, primero. Pero sí, no. Te entiendo. Pero yo a todas las fuentes municipales y afuera me presentaba. Hola, soy estudiante de la Universidad Nacional de Quilmes para tal materia, con tal docente, estoy haciendo tal trabajo. Vengo a pedir esta información. Y no. Pero no es un tema tampoco de dónde vengo, porque no, los que me atendieron, en serio, de la mitad, sí, te dan ganas de decir, flaco, media pila. Ahora, la otra mitad, no sabían. Y no lo hacían de mala leche, ¿eh? No sabían. Laburaron el doble, tal vez, conmigo. Le ponían onda, pero no. Exactamente. Entonces, había un par, como yo te dije, una directora o gente particular que tiene poder, que sí, te das cuenta que no querían dar información. Ahora bien, los laburantes de la municipalidad, administrativos, yo ya se sabía mi nombre, me saludaban y estaban podridos de verme. Y en vez de tomar mate, me tenían que atender a mí. Y no, realmente no sabían. Entonces, bueno, y después nada, ir a la municipalidad y ver que ahora no había nadie porque están todos en un acto político, bueno, cosas del estilo que sucede. Pero bueno, ese es el tema. La mitad es mala predisposición, la otra mitad es... Burocracia, pero ignorancia respecto a lo que está pasando, no saber de qué se está trabajando. No contar con la herramienta legal, con el decreto, la resolución, que diga, esto hay que hacer. Tan bueno, simple como es. Estamos, otra vez. Bueno, lo importante, aprobaste. Ah, sí. Buenísimo. Y una última pregunta, por las noches, ¿caminás tranquilo por ver a Sotis? Sí, recontra tranquilo. Bien. Eso es bueno. Ignacio, muchas gracias. A ustedes, de verdad. La verdad que muchas gracias por abrirnos un panorama, ¿viste? O sea, tampoco hay que tirarle tanto palo. Bueno, yo de troglodita le tiraba palo a la Secretaría de Cultura y no es tan así. No, digamos. No. Claro. Es más amplio. Está bien, es bueno también. Es bueno saberlo, aprender, ¿viste? Y aprender y saber cómo está la situación. Pedirle perdón. No, nunca. Yo no me retracto. Aguante, Marcela Morel. Claro, tal cual. Así que bueno, ¿nos vamos a un tema? Dale, ¿vamos a un tema? ¿Qué habías elegido? Había clásico que después... Después si querés lo... Sí, Born the Disco Out de Michael Jackson. Vamos. Vamos con el tema. No. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa y estamos en... Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa y estamos en Último Programa. Margaritas pisoteadas. Someone's gonna see. We'll be right back. instructivo, la verdad, muy buena, muy rica la charla. Excelente, se tildó esto. Claro. Hasta la municipalidad. Tal cual. Impulsar, pinchar un poco. Y hay dos que son muy conocidas. No, bueno, los Rodríguez no es considerado banda. Digamos, Héroes del Silencio es una banda importante española, y también Extremo Duro. Extremo Duro es una banda muy importante española. Sí. Claro. Ponele, y hay un montón. Me dijeron que el heavy venezolano, sí, el heavy venezolano es muy bueno. Habría que ver. Lo conocía. En los boliches de época. Come back to me when the times go wrong. Bueno, último bloque, último acto, último día de la semana. Hay un feriado que está ahí justo en el medio. Estaría bueno, estaría bueno. Así no te cansas tanto, llegas más relajado. Y recuperas un poco el plusvalor que te saca el empleador, el patrón. Sucio marxista. Habíamos traído disco clásico Off the Wall de Michael Jackson de 1979. Digamos, es el disco menos conocido, pero a la vez es uno de los 100 discos más vendidos de la historia y el que más ventas tuvo de Michael Jackson. Fue el boom, pero es el menos conocido. O sea, los temas no son conocidos más que Born the Disco Out, que es lo que pasamos. Y ahora el tema que vamos a pasar, Rock with You. Así que es un disco más bien, no tan pop, sino más bien funk disco. Mucha influencia disco, mucha. Porque si bien pensás, este es el despegue de Michael Jackson. De los anteriores todavía tenía la influencia de Jackson 5, se nota mucho. O sea, creo que hay tres anteriores a este. Pero este es el cuarto. Pero este es el que despega a Michael Jackson, por eso es el boom de ventas. Así que vamos a cerrar entonces. Dale. Sí, a full. Ahí está, es bueno, sí. Dentro de lo que ahora es Cartoon Network, porque antes estaba bueno Cartoon Network, vos tenías Johnny Bravo, la Oca y el Pollo. Sí, ahora ya como que se bastardió, medio se hizo en TV, pero ahora de aventura es como volver a las raíces, muy bueno. Otros, claro, otros interesantes, así que bueno, nos vamos. Que sigan escuchando música no comercial, por favor. No, ya cerró.